Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Que Dios te bendiga especialmente en este día. Si tienes alguna lucha, algún temor, no dudes en dejarlo en los brazos del Señor. El título de hoy, dos formidables coros de acción de gracias. Lee por favor Nehemías capítulo 12, verso 31 al 42 y podrás contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué la música era una parte tan importante en esta celebración? Parte del servicio de adoración en la época de Nehemías fue crear dos coros de acción de gracias que recorrían Jerusalén cantando acompañados de los instrumentos. Comenzaban en el mismo lugar y luego se separaban, yendo cada uno en direcciones diferentes alrededor de los muros de la ciudad. Un grupo era dirigido por Esdras, que iba al frente, y el otro grupo tenía a Nehemías detrás. Los dos coros se reunían una vez más en la puerta del valle y desde allí entraban en el templo. Los sacerdotes que tocaban las trompetas cerraban cada procesión. Una vez que los coros ingresaban en el templo, se paraban uno frente al otro. Eran una procesión y un culto de adoración extraordinariamente organizados. Para responder por qué la música es una parte tan importante de la celebración y el culto de adoración, debemos observar su significado en el contexto del templo. La música del templo no era un concierto que el pueblo iba a disfrutar, como si fuese a escuchar la cuarta sinfonía de Beethoven en una sala de conciertos. Mientras los músicos cantaban y tocaban los instrumentos, el pueblo se inclinaba en oración. Era parte de su adoración. El acto central del templo y de la adoración correspondía a los sacrificios, un acto bastante desagradable en sí. A fin de cuentas, ¿qué otra cosa hacían más que degollar animales inocentes? Escuchar una música tan hermosa, además de elevar los pensamientos del pueblo hacia el cielo, ayudaba a que toda la experiencia de adoración fuera más placentera. Busca ejemplos en la Biblia donde la música era un aspecto importante de la adoración. Reflexiona especialmente en Éxodo capítulo 15, verso 1 y 2, en Segundo de Crónicas capítulo 20, versos 21 al 22, y también Apocalipsis capítulo 15, versos 2 al 4. Tanto en la tierra como en el cielo, la música es parte de la experiencia de adoración. Ten en cuenta que, en los versículos anteriores, la temática de los cantos es exclusivamente lo que el Señor ha hecho por su pueblo, incluyendo la victoria sobre la bestia. ¿De qué otra forma habría obtenido esa victoria a fin de cuenta? Esa es alabanza a Dios, es por sus actos de salvación. Nunca olvides lo que el Señor ha hecho por ti, lo que está haciendo por ti y lo que hará por ti. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.